De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿Por qué brilla la fruta fresca? Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que me lleva al mismo cielo y a la tierra. Comprar frutas y vegetales no es cosa fácil. Hay que saber elegir los alimentos, teniendo en cuenta el punto de maduración, el estado de conservación y que no estén magulladas. Sobre todo, que sean bien frescas. Se dice que la fruta fresca tiene una superficie brillante. ¿Por qué brilla la fruta fresca? ¿Por qué brilla la fruta fresca? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Cuidada, bien cosechada, la hacen con amor, con espíritu. Porque posee todas las vitaminas y está sana. Debe tener algún componente que la hace permanecer brillante y fresca. La abuela dice que por el olor es que está bueno. Porque no la ha oxidado el oxígeno del ambiente, ¿no? Bueno, y brillan porque las bacterias eliminan el agua de la fruta y por ende le hacen que no refleje la luz del sol porque lo tornan de un color opaco. Con tal, cuando la fruta está fresca, tiene gran cantidad de agua, por ende brilla, igual que las verduras. No sé, el sol la ilumina. No sé, recibe luz solar, no sé. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Se dice que las frutas brillantes son producto de la aplicación de un químico en la industria frigorífica. Y aunque hay un poco de verdad en eso, la realidad es que la fruta, al crecer y madurar, produce ceras sobre la superficie de su piel para conservar la humedad interna y protegerse de los ataques de insectos y microbios. Esta cera está formada por cristales que, dependiendo de su tamaño, dispersan peor o mejor la luz, haciéndolas más o menos brillantes. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.